Venimos para hacer la apertura de licitación de una obra muy importante para la provincia, como obra propiamente dicho, y también como la futura generación de una fuente de trabajo con posibilidades de crear una nueva actividad dentro de lo que es la parte productiva de la provincia. Concretamente, la construcción de esta bodega que está prevista realizar en Casa de Piedra sería el complemento a toda la actividad que hay en cuanto a la parte de producción. Esto vendría a complementar el proceso de lo que en realidad sería desde lo que es la generación y la producción de uva, que hoy actualmente está en pleno proceso y en pleno avance, es agregarle lo que es la etapa de la producción, o sea, la parte de la elaboración, la parte donde se le va a agregar el valor necesario para que la provincia tenga un producto totalmente terminado dentro de la provincia, que no es de la actividad agrícola que tenemos como característica de la provincia, sino que es una actividad diferente, como es la parte de vinificación. Y con esta construcción lo que se le va a permitir es tener un producto con origen pampeano, con una marca pampeana, y que realmente nos va a dar la posibilidad de tener una fuente de desarrollo que para todos va a ser realmente muy auspiciosa y con un futuro muy importante. Hoy tenemos al Ente Provincial de Río Colorado, que tiene sectores con plantaciones de uva, pero también tenemos empresas privadas que están instaladas hace ya bastante tiempo y que esto ha tenido la posibilidad de un efecto dominó, porque hay otras empresas que están incluso en zonas productivas, como es Mendoza, y que encuentran las condiciones tanto de clima, suelo, que nos van a dar la posibilidad y la garantía de tener un producto que realmente va a ser de calidad. Ya hay las que están concretamente en venta, que se elaboran en otros lugares, y ahora esto sería la posibilidad generar mano de obra y generar un producto que tiene un origen que va a ser de la Ministro, ¿no Pampa. te fuiste ¿Las de manos de trabajo? obra son de la Pampa? ¿La idea es que sean de la Pampa o la mano de obra? Por supuesto, seguramente que habrá que iniciarse con la preparación de gente para todo lo que es la parte de elaboración, pero la idea es que sea, por supuesto, la inversión que se hace es en La Pampa, y lo que pretendemos es generar mano de obra en La Pampa, de generar valor agregado con la capacitación que debemos tener acá, y bueno, con una expectativa de crecimiento que realmente va a permitir tener una fuente de trabajo muy, pero muy, muy importante. ¿Tiene algunos detalles Edificio. de la obra y de lo que se va a licitar? Sí. Bueno, la obra estamos aproximadamente en 1.000 millones de pesos, a los valores que tenemos calculados de enero. Son 2.200 metros cuadrados la construcción. Es una construcción de una bodega boutique, o sea, está desarrollada en dos niveles. El primer nivel es el que tiene destinado para todo lo que es la parte de ingreso de la materia prima, el tema de la molienda, el tema de la fermentación. Después está el proceso de lo que es el añejamiento en barricas especiales, y la parte superior es la que está destinada para lo que es la atención al público que venga, a los visitantes, y que también puedan apreciar la belleza natural que tiene este sector ahí en Casa de Piedra.